solo me sentí. Me faltaba algo para ser feliz. Al Señor le ruego una solución. Y después de un sueño, ella apareció. Siempre tú, eres tú, la mujer que yo soñé. Solo tú, eres tú, la Eva que yo esperé. Siempre tú, eres tú, la mujer que yo soñé. Siempre tú, eres tú, solo tú. Eres algo hermoso a mi alrededor. Eres luz que llega a mi corazón. Eres la mujer que me ha dado Dios. Para conquistarte con todo mi amor. Siempre tú, eres tú, la mujer que yo soñé. Solo tú, eres tú, la Eva que yo esperé. Siempre tú, eres tú, la mujer que yo soñé. Siempre.